con un llamado a no darle un valor desmedido al dinero, a la propiedad, al mercado y al lucro, se inició la primera feria de Navidad coordinada por la Red de Economía Solidaria de Santiago. La feria acoge a 120 productores que forman parte de la red, a través de sus 11 organizaciones, fundaciones, ONGs e instituciones sociales de apoyo. El vicario de la Pastoral Social y de los Trabajadores, Rodrigo Tupper, destacó el valor de la solidaridad frente a los modelos que promueven el individualismo y la codicia desenfrenada. El orden social nos ha enseñado a darle un valor desmedido al dinero, a la propiedad, al mercado y al lucro por sobre las cosas necesarias para vivir. En estos días hasta hemos escuchado decir que la codicia ahora es un valor que debemos practicar. Pero sin embargo también constatamos en estos días que la solidaridad hace milagros, porque favorece que las cosas vitales puedan alcanzar, y no solo alcanzar, sino que hasta puedan sobrar cuando se comparten, como nos enseña la economía solidaria. Asimismo, resaltó el valor de una economía construida con espíritu de comunidad y confiando en los otros y las otras. Quiero felicitar a cada uno de estos 120 productores porque han señalado un camino que ha sido hecho con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero sobre todo con mucha convicción. Cada uno de estos 120 productores ha creído no solo en sus propios talentos, no solo en sus propias capacidades, sino que ha creído que en los valores de la economía solidaria es posible construir un mundo en donde la confianza, el compartir, la comunidad, el creer en el otro es posible de realizar. La feria, que lleva por nombre Una Navidad Hecha a Mano, invita a los chilenos a apoyar directamente a pequeños artesanos sin acceso al circuito comercial y se enmarca en la campaña liderada por la red por un consumo ético y solidario. Los productores presentes en la feria practican los valores de una economía solidaria, fabricando artesanías que fomentan la cultura local del país, que no dañan el medio ambiente, fomentando el uso de materias primas propias de Chile, como el cobre, el cuero y la madera, y por sobre todo, ejerciendo un trabajo solidario con sus pares, ayudándose entre sí. La coordinadora de la red, Ana Leighton, señaló que, comillas, uno de los objetivos esenciales de la Feria de Navidad es visibilizar a nivel de la sociedad civil y entidades estatales el trabajo y la experiencia desarrollada por los productores ligados a los valores de la economía solidaria y el comercio justo a través de la exposición y comercialización de los productos. Cierre de comillas.